Todo el mundo pica el pin. Todo el mundo fuma el fa. Todo el mundo pica el pin. Todo el mundo fuma fa. Y lo dejan de flashear. Todo el mundo pica el pin. Todo el mundo fuma el fa. Todo el mundo pica el pin. Todo el mundo fuma fa. Y lo dejan de flashear. Haciendo palma. Y con el chino. Todos los días en la esquina. Alegría. Haciendo palma. Y con el chino. Todos los días en la esquina, alegría. Quiero ver la mano ahí. Arriba, arriba lo que está picando el pis. Yo quiero ver la mano ahí. Arriba, arriba lo que está picando el pis. Yo quiero ver la mano ahí. Arriba, arriba lo que está picando el pis. Yo quiero ver la mano ahí. Arriba, arriba lo que está picando el pis. Y suena el back. Dale.